Chata Carlos, la tienes ahora. Sama la vaya, quítate. Tiene que hacer para fila. No me toca la rota. No mire. Anteriormente había tenido una chance de gol, se la había perdido Nacional. Estábamos esperando las dos jugadas. Primero la del posible penal, es que no lo llamaron para eso. Ahora la posición de Pereiro, que deja muchas dudas. Vamos a ver si lo llaman. De momento festejó el tricolor. Vamos a ver ahora la alteración. No, para mí que está habilitado. Para mí habilitado Pereiro. ¿Sí? Ahí amarilla para el jugador tricolor que convirtió el gol. Remate que había dado rebote el arquero. El jugador de Nacional apareció cuando lo precisaban, se pone en ventaja Nacional, buen momento, falta poco para que termine el primer tiempo, qué mejor que Nacional se vaya ganando en este partido complicado, en este partido difícil. Apareció una vez por todas el jugador que precisaba Nacional, la mandó a guardar, para mí no era offside. No está adelantado, Dios, no está adelantado. No, si lo dieron, gana Nacional, ya está. No hay bar, no hay nada. Gol confirmado, pelota que se sacó del medio, ya no se puede mirar. No estaba adelantado. Palo.com también por redes Uruguay. Estamos del Parque Central en el triunfo. 1-0 del tricolor con gol de Gastón Pereira. Palo.com y la radio del Somos Revolución. Va a pegar Moncillo, aunque se arriba, Zavala también, acomoda Zavala la pelota, le va a pegar seguramente Diego Zavala, sí, le va a pegar Zavala, se la dejó Moncillo, le da un besito la redonda, un besito a la pelota, el Federico Diego Zavala, está todo en el área, veo el centro de Zavala, quien entra, adentro lo ve, le queda bien la polenta, le pegó por dentro, apareció el gol, apareció el festejo, apareció la garabía, apareció de todo, pesando todo tan líquido Nacional, porque si hay una jugada que sea revisada, puede ser tirar abajo todo, fue la garabía, la camarada que gritó todo, vamos a ver, acá no se ve bien, protestó con todos los jugadores de Independiente de Medellín. Todos esperan a ver qué resuelve el árbitro. Parece imposible, mano. Posible. Hay que revisarla. Habrá que ver. Lo que sí que festejó todo el Parque Central, festejó Noguera como en todo, para gritar a cámara, festejó el cuerpo técnico, protestaron todos. Y el VAR, más que trabajo va a tener porque incide en el resultado final y va a tener que tomarse su tiempo. Veremos. Y Nacional festeja por doble, porque la verdad que él llegó con toda la protesta y para felicitarlo por todo lo que es significar, quedarse con los tres puntos, por todo lo que es zafar una anulación que arruinaría todo, siguen protestando, siguen chequeando, gol más que dudoso. Vamos a ver las miradas en el VAR. Gustavo, rápidamente, decime en Paraguay, Guadirí, 2, Danubio 1, contamos rápidamente mientras cases, ¿sabes qué quiere ver? Terminó el partido, perdió Danubio, Guadirí 2, la gran figura del partido fue Facundo. Barcelona uruguayo, Guillermo May, en Danubio, está revisando el VAR, lo dejo a ustedes.